Estás escuchando Navegando por el Tiempo. El fin se acerca ya. Baja el telón y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y más. Mucho más a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije arriba, pues era mi deber. También pesé consecuencias de todo, fui capaz, todo probé por los caminos y todo lo tomé a mi manera. Algo hice mal, viví de más. No lo oculté, pero dudar nunca dudé. Luego al pagar también fue más. Todo probé, todo afronté y lo aguanté a mi manera. Triunfé, perdí, pedí y he dado. Mas hoy, al recordar, lo encuentro todo divertido. Y alguno me obligó, puedo decir, sin timideces. Oh no, tan solo yo y a mi manera. Un hombre que es, ¿qué puede hacer? Si un hombre no es, no puede hablar ni demostrar que algo sintió. Pero yo sí. Sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal, a mi manera. Desde Merlo, provincia de Buenos Aires, está transmitiendo FM Tiempo. Sit.

inhumano el alejarla.